llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque en la banquina es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos. Para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Soy un desprecio. Y para lo que quiera siempre tengo un precio. Y no me miren, no me miren, no, no. Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos lo que hicieron de nosotros. Son las 19:03. Está jugando Tigre Gimnasia, pero eso no nos compete tanto. Estamos aquí desde Moreno, desde la zona oeste. Le damos la bienvenida a este programa. Vamos a estar 2 horas acompañándolos con un programa con muchas entrevistas. Vamos a empezar a hacer, ¿sí? Pero no estoy solo. Tampoco estoy acompañado por mi compañera de costumbre. La misma fue a Salta, pregunta Fabián, a quien saludamos, el operador. Se fue a Salta al Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a estar contando un poquitito acerca de qué viene ese encuentro, ¿sí? De qué se trata, de cosas se van a discutir. Pero antes que eso, le voy a dar la bienvenida primero a mi compañero, amigo Ezequiel Man. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hoy es la columna de aunque. Bueno, pero si un nerd siempre puede hablar de algo que no que lo compra eso, ¿no? Tal cual, obvio. También está con nosotros a mi izquierda, ¿sí? Antes de lo todavía iba a decir incómodo. Qué forma digna de decir que te lo robaron, ¿no? Al lugar. No, me iba a sentar y de hecho ya estaba Ezequiel en el lugar que... No, iba a decir mi lugar, pero no es mi lugar, sino el lugar en el que acostumbro a sentarme. Pero no importa, esto me deja de frente al gol de Tigre. Uy, casi, sí, casi. No, bueno, voy a saludar a... Robert, ¿cómo estás, Robert? Bien, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Saco la mano, Robert. Visión, estamos en radio. Haber una cámara. Podría. Por ahí, así que yo también voy a saludar. Obvio, saludar a Fabián. También. Ventana que, como siempre, público. Nos conecta con la realidad, ¿no? Los transeúntes pasan y en general nos saludan. Tenemos cierta cercanía. Los chicos más pequeños, de entre 2 y 4 años, nos suelen saludar. No sé, debemos tener cara de esperpento. Ahora vamos a comprobar si pasa con nosotros. Puede ser belleza especial al público, ¿sí? Nosotros hay que ver si no lo espantamos. O atraemos otro tipo de público, lo cual no sé si es mejor o... En lo que hicieron de nosotros, ya estamos arrancando el programa, pero antes vamos a pasar las vías de comunicación para aquel que quiera charlar, sugerencias, participar activamente del programa. Empiezo yo. Esto de que no esté Ludmila me pone nervioso. Yo te tiro las redes sociales. Dale. Si querés mandarnos un texto o querés llamarnos, un WhatsApp que también tenemos, lo pueden hacer al 15 50 42 2570. Les repito, 15 50 42 2570. Allí nos pueden pedir música, que ya lo han hecho muchas veces de los programas. Pero además de teléfonos, tenemos otras vías de comunicación. Sí, por ejemplo, las comunicarse con nosotros como lo que hicieron de nosotros, o como LQHDN. Procésenlo despacito, son las iniciales de lo que hicieron de nosotros. Twitter se pone la gorra y no tan HDN. Están por pasar la vereda y la voy a saludar, ¿eh? Lo pensé desde antes. Ajá, ahí está. Nos saluda muy bien, muy muy cariñosamente. Después le voy a decir, eran ustedes. Una familia, una pareja, matrimonio, seguramente. Jóvenes militantes. Con un bebé en brazo. Quiero saludar a mi amigo Robert, que sí nos volvió a visitar. Por acá, Robert. Volví. Sí, tenía ganas, muchas ganas. Bueno, estamos muy contentos. A Ezequiel ya lo veo hasta en la sopa. Sí, así que lo cual también me pone muy contento. Bueno, pero sí, tengo rico sabor, ¿no? Pero sí, bueno, depende de qué sopa. Claro. Está gracias bien. Gracias por arreglarla, Robert. No me gusta instantánea. No, yo las odio. Con letras. esa. A ver, no, no son santos de mi devoción, pero no me gusta con acelga y esas cosas, sí. Si la sopa, no quiero decir la marca, ¿no? Pero la hacen sin de agua. Va, ¿sí? En época de invierno, a Robert invierno, claro, no le gusta, puse consternación. A ver, ¿cuál es? Algo dudosa procedencia. Ah, no, dudosa no. Sabemos que hace mal. Claro, sí, totalmente. Te cuento que la sopa quick, la sopa deshidratada, es un invento antiguo, lo usaban los incas. No, pero la higiénica. Uh-huh. Bueno, claro, totalmente. Imagino que debe tener sucesivamente. Sí, sí, sí. Es una práctica, les cuento. O si no, el famoso puré chef, que es España, no es más que un invento inca para conservar, procesar la papa que cultivaban y que no se echa a perder en el tiempo, ¿sí? Voy a tomarlo sin culpa, entonces. Claro, es que esa es la idea. Piénsenlo, ahora no me acuerdo el nombre. Siempre me pasa por medias, digo algo y digo no me he buscado. Es la casi información. Tiene el nombre específico, que ahora no me lo acuerdo. Está bueno para un eslogan de un programa. Algo tipo, casi toda la información. Claro, pero además es certero el eslogan. ¿Sí? Nunca vas a decir toda la información. O sea, es imposible toda la información de algún tema. ¿Sí? Tal cual. Este tema, realmente, debería saber el nombre. Bueno, no me lo acuerdo. Es un nombre inca, como corresponde. Así que, bueno, ahora lo. Estamos en lo que hicieron de nosotros. Lo vamos a acompañar a ustedes a nosotros, sobre todo, hasta las 9 de la noche. Y bueno, y si le pedimos a Fabián, nuestro operador, que nos dé el inicio con la siguiente canción. El 10 de octubre es el Día Nacional de Danza, por eso del álbum Desembarco de León Gieco, escuchamos Hoy Bailaré. De él. son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. De puta madre. De que estamos en Moreno, sí, en Latinoamérica se están sucediendo cosas bastante importantes en lo que concierne a nuestro futuro, porque por un lado se realizaron en realidad las elecciones en Brasil. Queríamos comentarle a aquellos que no se enteraron cómo fueron los resultados, ¿sí? La presidenta Dilma Rousseff, que se candidateaba con el Partido de los Trabajadores, aquel que llevó a Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia durante estos años, el domingo pasado logró el 41,59% de los votos, ¿sí? Y busca su reelección contra el candidato de la centro-derecha del Partido de la Social Democracia Brasilera, el ex gobernador del estado de Minas Gerais, Aécio Neves, ¿sí? Lo loco fue que Dilma le ganó a este personaje, a Aécio Neves, que sacó el 33,5% de los votos, pese a los pronósticos televisivos de una tal Ivope, ¿sí? Que fue el que se encargó de realizar encuestas, ¿sí? Resulta que una de las candidatas, la que terminó saliendo tercera, decían que le iba a ganar hasta en primera vuelta a Dilma. Bueno, cuestiones que los sondeos daban que en todo caso iba a haber un balotaje entre la Serra, que es la tercera, ¿sí? Y Dilma. Bueno, cuestiones que esta muchacha, que había sido del PT y que después se fue hace un tiempo y armó su propio partido, terminó siendo tercera. ¿Y Bope, el mismo del Superclásico? La misma. La misma consultora. Vamos a hablar después un poquito más específicamente de Ivope. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es que va a haber una segunda vuelta y esto se va a realizar el 26 de octubre próximo, ¿sí? Donde van a estar, por un lado, Dilma Rousseff, quien encarna, si se quiere, todo el modelo progresista que se está llevando adelante en Brasil, ¿sí? Es la que está representando a lo que fue haciendo Lula durante todo este tiempo, y es la candidata de Lula nuevamente contra lo que sería la derecha brasileña que quiere volver a la década de los 90, ¿sí? La etapa previa al lulismo, ¿sí? Que bueno, es representada por este señor que es Aécio Neves. Y vamos a entrevistar a Ricardo Aronskin sobre esto, que es analista internacional, y cuando lo llamamos, él dijo que tuvo un inconveniente, nos pidió perdón, tenía ganas de salir, se había comprometido y por eso pido disculpas, tuvo un inconveniente personal, así que... Y siempre ha cumplido. Y siempre está al pie del cañón, así que no le podemos decir nada. Por otra parte, también hay elecciones en Bolivia, este domingo. Pero acá parece que ya está un poco más encaminado. No sé si Ibope estará apoyando a Evo. Claro. No creo, porque aparentemente para las próximas elecciones generales que se van a realizar este domingo, las encuestas coinciden en señalar que el presidente Evo Morales, que representa el partido Movimiento al Socialismo, logrará su reelección con más del 60% de los votos en primera vuelta. ¿Sí? Para algunos, aquellos que llaman totalitarismos, que esto es autoritarismo de parte de los gobiernos latinoamericanistas, como son el de Evo, el de Correa, el de Maduro, antes el de Chávez, son tipos que sacan el 60% de los votos. Estaría bueno empezar a replanteárselo acerca de cómo calificamos. Bueno, lo cierto es que... en las dictaduras no se vota, ¿cómo es? Bueno, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Lo cierto es que le saca 40 puntos de ventaja a su segundo. Yo me imagino ponerle el segundo, que es el empresario Samuel Doria Medina, ¿sí? El partido es la Concertación Unidad Democrática. También de centro-derecha, como decía Neves. ¿Qué debe sentir el tipo? Está bien, obviamente, seguramente tiene mucha iniciativa, entusiasmo por autoestima. Pero ¿cómo haces para remontar 40 puntos en las encuestas? Bueno. No, claro, y además con perfiles tan diferentes, ¿no? Tal cual. Bueno, un campesino. Claro, Evo era un líder gremial, coca-colero, si se quiere. No sé si está bien dicha la palabra gremial, sí. Pero sí, era. Sí, sí. Cocalero. ¿Qué dije yo? Coca-colero. ¿Coca-colero dije? Ahí bueno, metió chivo ahí. Vendía en la cancha, claro. Bueno. Le hizo el gesto Fabián. Y está llevando adelante... Puede pasar. Además va seguido a la cancha, estás más cerca de ver coca-coleros que de ver cocaleros. Cocaleros, sí, tal cual. No es que vivís en Jujuy, digamos. Sí, así que bueno, va a estar la lista, la encabeza obviamente Evo Morales y su vicepresidente, nuevamente el candidato es Álvaro García Linera, que es un filósofo. Un genio, sí, tiene un par de. Un capo. Un par de conceptos tira cada vez que le hacen entrevistas. Es muy interesante. Así tiene una visión más que interesante sobre el Estado, ¿no? Álvarez Linera. Sí, voy a tirar una anécdota, algo de color nada más. Un amigo fue a Bolivia. A otro amigo le había prometido una remera, ¿no? A un amigo grandote, podríamos decir. ¿Qué hizo? Le compró una remera XL en Bolivia. Cuando llega la remera, voy a lo de mi amigo a ver el regalo. Muy linda la remera, azul, decía Evo, más, Movimiento al Socialismo, así, muy era de las elecciones pasadas, justamente. Sí. No le entraba. No solo no le entraba, me dice, tomá, te la regalo. Le digo, no, bueno. Me la termino probando yo y a mí me quedaba chica, apretada, al punto de que a las 2 semanas se me empezó a romper. No. Imagínense, bueno, el XL es un poco diferente. Bueno, me pasó. Yo tuve la oportunidad de conocer. Como nos pasa con Estados Unidos, que tienen ropa un montón más grande, digamos. Claro, tal cual. Me pasó de ir a Villazón, a Bolivia, que es el límite con La Quiaca. Uno en general, cuando va a hacer el recorrido del norte, suele hacer eso de pasar a Bolivia, ¿sí? Y ahí es una zona comercial. Y bueno, y sale muy barato comprar. Y mira, comprar una zapatilla. Claro, yo soy bastante patón, digamos. Digamos 46-47, ¿sí? Claro, andás en canoa, ¿no? Iba cada vez que entraba a los locales, la gente se me cagaba de risa, perdón con la palabra, se me reía mucho. Ah, menos mal. Y bajaban la vista porque claro, no me venía diciendo, ¿qué? ¿A dónde? ¿Dónde querés comprar eso acá? Sí, es bien, rarísimo. Sí, así que bueno, el domingo van a estar votando. Los bolivianos residentes aquí en Argentina pueden votar, van a tener que bueno, seguramente ya saben cómo es el trámite, yendo al consulado, a la embajada, allí lo van a poder realizar. Creo están anotados algo así entre 2.000 y 3.000 bolivianos para votar, sí. Para ir a votar, sí. Así que invitamos sonaba que se iban a ir de viaje, sí o sí. Iban y volvían, no. Lo pueden hacer desde aquí. invitamos a todos aquellos bolivianos que quieran ir, que ejerzan su derecho a voto, que tanto costó conseguir durante tanto tiempo. Y desde aquí, humildemente, invitamos a que voten hasta a Evo, digamos. Bueno, ya está, digamos, patinamos y expresamos nuestro cariño hacia el líder. A mí me gusta mucho la mirada periodística de nuestro compañero Fran Manterola, que siempre... Para hablar de deportes, él es imparcial. Sí, totalmente. ¿No? Él no puede revelar a quién va a ver a la cancha, no quiere revelar cuestiones personales, pero en estos casos se da ciertas licencias. Sí, fui a la cancha, imagino que Fabián también, y me mojé. No voy a decir a qué partido fui, ni a qué tribuna, pero quiero decir que me empapé mucho. Fuiste de visitante, calculo. No se puede ir de visitante, pero fui con mi carnet de periodista y entré. Bueno, ahí se reduce a la mitad de las chances. Digamos. Y te volviste, son 10 equipos a los cuales puedo haber ido. No te quedaste a ver el partido, digamos. ¿Cómo? Nada. Ah, se me pasó. Así que sí, ya vamos a estar hablando un poco de eso acerca de mi rol. ¿Fuiste? Sí, fue Fabián a relatar, él relata los partidos. Todavía están mojados ambos. Yo me estoy escurriendo todavía, hacía mucho tiempo que no me empapaba tanto y tuve la genialidad de ir con mis zapatillas más rotas. Tengo dos o tres pares de zapatillas, bien, no para mucho que más. No tener que usarlas al día siguiente. Pero elegí las que estaban más rotas, ¿puedes creer? Un genio. Pero pasa que manejo el tema de las cábalas con bastante entusiasmo. ¿Cómo ves el programa, cómo lo estamos llevando? Muy bien, Robert. ¿Sí? Sí. Bueno, vos cualquier cosa. Sí. Intervení. Sí. Si se quiere. Es como un crítico de TBR, ¿no? Sí, no, tal cual. Sí. No te podemos ofrecer las comodidades ni armamos un tape con tus mejores frases. Claro, tal cual. Pero bueno, por lo menos el cariño, el mate, sí. Está... Yo igual podría hacer alguna cita respecto de frases o escritos de Robert. Vos podés hacer mate, por empezar. Uy. Sí, antes de que se te vuelque nuevamente. Sí. Avisamos que al no venir Ludmila. Hay mate, digamos, por contra. Tuvo una contradicción. Por contravención. Pasó recién una nena de nuevo y nos saluda. ¿Saluda o no saluda? Nos, con ese, saluda. Te digo, Robert está causando furor en este estudio. En la espalda de Robert, sobre todo. Les comentamos, seguimos en lo que hicieron de nosotros. Si se quieren comunicar al programa, lo pueden hacer al teléfono 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. O si no, a las redes sociales. Tal cual, pueden escribirnos al Facebook, que es lo que hicieron de nosotros, o al Twitter, @LQHDN. El 8 de octubre de 1814 se crea la provincia de Tucumán. Por decreto del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea esta ciudad y posteriormente provincia, y por eso saludamos a los tucumanos con Al Jardín de la República de los Chalchaleros. Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo. Media vuelta y la compañía forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un florero y un zapateo comienza allí. Viene el gaucho, le hace un florero y un zapateo comienza allí. Para las otras no, para las del norte sí. Para la tucumana, mujer galana, naranjo, el cava. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. Hey. Hey. que hay que sufrir. Empanadas y vino en jar, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas mozas bizarras pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coles, viejos cuenteros que hagan para las otras no, a las del norte sí, para las decimocas, mis ansias locas de estar allí, para brindarle mi alma en esta samba que canto aquí. Hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Seguimos en lo que hicieron de nosotros y vamos a comentarles, en realidad vamos a felicitar a la gente de Mariano Moreno de Rugby que salió campeón, se consagró campeón del torneo. Gracias, ¿eh? A nosotros, lo que hicieron claramente. De nosotros. ¿Qué te pasa? Porque faltando dos fechas ya se aseguró el primer puesto en el torneo de reubicación, que ya lo había catapultado al grupo U, al grupo 1, ¿sí? Del torneo de la Urba, ascendió después de varios años. El partido que jugó de local resultó que le ganó al Liceo Militar 41-14 de Moreno. Y bueno, faltando dos fechas, logró ya definitivamente el campeonato. Así que quedan dos partidos. El siguiente es contra Geva, contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, mañana a las 13:30, jugando de visitante. Yo creo que deberían poner el loguito del programa con, sí, con un sponsor, digamos, algo, porque digamos garantizamos que ascienda. Sí, para mí un changüí nos tendría que tirar, pero bueno, no sé, no quiero ser un pedigüeño. No, claro. ¿Sí? La última fecha la va a estar jugando contra Banco Nación, ¿sí? Todavía no está confirmada el horario, pero seguramente juega de local, va a ser el sábado siguiente, es decir, el sábado 18 a las 15:30, ¿sí? Donde allí se le va a entregar la copa y todo lo demás. Las posiciones quedando, faltando dos fechas, son las siguientes. Primero está Mariano Moreno con 50 puntos. Segundo, lejos, Buenos Aires con 39. Tercero, San Albano con 38. Y cuarto, Olivos Rugby Club con 37 junto a Banco Nación. Por otra parte, se está jugando. Cuidado que está caliente, ¿eh? Ah, bueno, me están pasando el mate. Le comentamos a los hinchas de a Lem, que nuevamente volvió a perder, pero esta vez 2-0 contra Cañuelas. Así que este miércoles va a estar jugando contra El Porvenir en Fénix, ¿sí? Como para poder revertir la mala situación. Ahí te estoy buscando Atlas, ¿sí? Atlas viene dulce. Le ganó 1-0 a Centro Español con gol de Torres González. Y va a estar jugando contra Muniz. Juega mañana contra Muniz, ¿a qué hora? 3:30, así que va a estar jugando de visitante. Juega Atlas. No, en cancha de acá, en el Atlas, en el Ricardo Antonio Puga. Así que mañana a las 15:30 va a estar jugando para seguir con la buena racha. ¿Vos tenés algo para decirme al respecto? No. ¿No? No. No. Estaba, sí. Perdona, pero estaba con Robert debatiendo algo. Ah, bueno. No entiendo. No te estaba escuchando, estaba debatiendo algo. Ah, no. ¿Quieren? No, hace falta. Bueno, me pongo. Después te lo comparto. Ah, perfecto. Les cuento que estuve en la cancha. Fui como periodista a cubrir el partido, el superclásico. Muy, River Boca. Muy emocionante para los que no somos ni de River ni de Boca, la verdad. Sí, la verdad. Mucho, yo como neutral, show. Como neutral, tuvo mucha. Vos, claro. Fui, digamos, a cubrirlo desde la neutralidad. Sí. Y, una pregunta, sí, ¿la pelota picaba? No, la pelota no picaba ya desde un en principio. En un momento, se ve claramente, se ve en varios momentos. Cuando van a sacar lateral, un jugador la deja caer de la mano para que saque otro y cae al piso, no sí. pica más, sí, queda sí. muerta. Yo les comento que estuve desde temprano, el partido empezó 5:15, yo estuve, creo que entré, poner 3:30, me parece. Estuve 2 horas esperando para entrar. Y apenas entramos se notaba que estaba bien la cancha. El problema fue después, porque la lluvia no cesaba. Saludamos a quienes pasan, ¿sí? Vamos subiendo en la franja etaria, sí. De los saludos, ¿sí? Y al principio eran esas 2 horas, la cancha parecía en óptimas condiciones, porque de hecho se veía cómo entraban en calor los arqueros y los alcanzapelotas que jugaban ahí, y se notaba que corre un poco. Llegó un momento que ya apareció un charquito bastante molesto, y bueno. Otra cosa, el árbitro entró, Vigliano entró 2 o 3 veces para cerciorarse de que estaba en condiciones de jugar, y claro, evidentemente se cercioró mal, porque... No, se cercioró bien. Así que... Hay que ver si podía tomar la decisión. No, evidentemente alguno le dijo, este partido se juega o se juega, así que no, era imposible jugar. Era imposible, sí, porque eso, no, sucede también. Que es bastante... Bastante costoso todo, ya estaba disponible, ya estaba establecido digamos, todo lo que tiene que ver con el operativo de seguridad, el horario de televisión, todo, y se ve que alguien le dijo, acá muchacho, acá se juega. Y evidentemente no se podía jugar. Fue, sí, la televisión, la AFA, bueno, cuestiones que se jugó en pésimas condiciones, el partido, más allá de la carga emotiva que pudo llegar a tener, en términos de espectáculo fue bastante malo, porque no se podía tocar definitivamente, y en mi opinión totalmente objetiva, para mí eso perjudicó a River, porque no pudo desplegar su juego vistoso que demuestra hasta hace un tiempo, porque ahora bajó un poco el nivel, pero bueno, veremos qué sucede. ¿Vos querés? No, solamente querían poner en polémica el famoso penal. Upa. Sí, bueno, el penal. Yo desde la cancha, sinceramente, me pareció penal. El movimiento generaba esa sensación. Después, evidentemente, no fue. Tele, antes de la repetición, también pareció penal. Sí, fue un movimiento, o sea, poco ortodoxo. Además, hace el gesto artístico, podríamos claro, decir. Claro, ¿no? Sí. Desde es ahí. Es muy raro, rebota en la cabeza después en el pie. Es confundible. Yo estaba detrás de donde fue la jugada y ahí estábamos seguros que fue penal. Bueno, obviamente el árbitro estaba a 3 metros, lo puede ver. Y lo loco es después la expulsión. Pero bueno, me parece que es seguir debatiendo sobre lo mismo. No, ya todos estamos de acuerdo en que perjudicaron a Boca. En este caso también es cierto que hubo un offside que no le cobran a Sánchez. que termina en gol de Teo Gutiérrez. Pero bueno, digamos, en líneas generales el arbitraje fue malo, punto. Todo parecía falta. Claro, eso también. Era imposible frenar. Lo que dicen, muchos dijeron, estaba desnaturalizado el partido. No, claro, me parece medio... Pero bueno, no sé esa palabra bien que... Sí, como que había cosas... Esto, el movimiento ampuloso que hace Gago, seguramente en otro contexto de partido no lo hubiese hecho. No, pero además, o sea, vos querías, bancar una pelota y era difícil mantenerse estable, digamos. No se podía, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo me divertí mucho, ¿eh? Sí, yo también la pasé excelente. Yo que soy de otro equipo... Todavía me estoy escurriendo. Si se quieren comunicar con nosotros, insistimos, con las vías de comunicación, lo pueden hacer al 15 50 42 2570. 15 50 42 2570. Aprendimos a quererte. Estamos escuchando Hasta Siempre, Comandante Che Guevara, en la versión de Rally Barrio Nuevo, porque el 9 de octubre, justamente, era asesinado en Bolivia el Che, luego de haber sido capturado el día anterior en la quebrada de Yuro, herido y con su arma inutilizada. El célebre guerrillero y político antiimperialista Ernesto Guevara fue trasladado hasta el pueblo de Liguera y asesinado mediante una ráfaga de ametralladora. Dedicado también, para aquí presente, el cumpleañero, ayer cumpleañero, Robert Nicolás. Sí, es muy difícil cumplir años el día de la muerte del Che, ¿no? Pequeño, hay que ponerse en mi piel, digo. Pequeño desafío para tu vida, Robert, ¿eh? No sé si nace un nuevo revolucionario. Bueno, ojalá. Comandante Che Guevara, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che, Che, Che, Che. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza, soy libertad. Oiga, y aquí de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. We'll be right back. evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Con los dedos en el bandoneón y un tango en el corazón, en lo que hicieron de nosotros. Volvemos y ya estamos al aire, ya está al aire Matías Ruiz, uno de los coordinadores del Escolarte. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías es profesor de teatro, si no me equivoco. Soy profesor de danza de la escuela primaria 48. Ah, bien, bien, bueno, de danza. Era algo con la expresión artística, definitivamente. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá disfrutando de este mes especial de Moreno. Bueno, contanos un poco de qué se trata el Escolarte para los que nunca hayan asistido, los que no sepan de qué estamos hablando. Bueno, Escolarte es una muestra digital que se hace los profesores de educación artística de Moreno, ya sea de cualquier de los cuatro lenguajes que hay en la educación, que es plástica, teatro, música y danza. Se hace una muestra donde todos los docentes mostramos cómo se trabaja en las escuelas. Uh-huh. Y qué es lo que hacemos. Es una muestra que se viene sosteniendo ya hace varios años, esta es el tercer año de Escolarte, como se lo bautizó en su momento, un nombre que salió de los profesores convocados por la inspectora Virginia Trey, y siempre se dividió en 6 regiones Escolarte, y este año Escolarte creció y se sumaron los profesores de educación física y además los maestros y los profesores, porque articulado con los 150 años de Moreno, la muestra creció muchísimo, y de Moreno a dividirse en 6 regiones pasó a dividirse en 20 regiones para poder mostrar todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo del año. Wow, qué trabajo, es impresionante. ¿Dónde se va a estar realizando? Porque por lo que tengo entendido, iba a haber una actividad el sábado en la Escuela 48, ¿puede ser? Sí, el viernes en la Escuela 48, es el grupo número 6, somos el grupo número 6, se realiza el viernes de 9 a 15 horas, dura el Escolarte, donde va a participar la escuela primaria número 7, la 23, bueno, la escuela primaria 48, que es escuela sede, el jardín 913, el 953, la secundaria básica 35 y la secundaria básica 55, y a su vez el plan Fines, que funciona en la escuela 48, y Patios Abiertos, que funciona los días sábados, ¿sí? Entonces, bueno, es un orgullo para nosotros poder trabajar todos juntos, y esto de que esté Patios y que esté Fines, porque esto habla de una escuela abierta a la comunidad y atendiendo las demandas de nuestra comunidad. Qué bueno que pueda haber una integración entre... si querés, sectores de la educación que a veces parecen tan diferentes o tan separados, ¿no? Tal cual, la verdad que es algo muy bueno, digamos, es la manera con la cual tenemos que aprender a convivir y a trabajar, ¿no? La verdad que el hecho de trabajar en grupo es algo fantástico. Eso implica que siempre sabes que tenés a alguien de tu lado y con objetivos claros, ¿no? Digamos, cosa que está fantástico, y que bueno, el resabio de los 90, de la política neoliberal, esto de que política individualista, que a todos nos atravesó, esto de volver a empezar a pensar, a trabajar en equipo, a pensar que juntos se pueden hacer cosas diferentes y cosas que sumen mucho más que desde lo individual. Tal cual. Bueno, para ir cerrando y para invitar también a todos los que quieran acercarse a la Escuela 48 de la Providencia el viernes que viene, les recordamos que si van desde Moreno pueden tomarse el colectivo 22, que los deja en la puerta, el 22 de La Perlita. ¿Nos podés adelantar algo de lo que va a haber ese día? Como para ahí dejarla picando. Ese día va a haber cosas divertidas, creativas, donde todos vamos a ser protagonistas y espectadores a la vez. Así que están todos invitados, las puertas de la escuela están abiertas para todos aquellos que quieran venir a pasar un lindo momento y a disfrutar. Aquellos que pasaron ya hace rato por el sistema educativo para volver a recordar y participar de las actividades que se hacen dentro de la escuela. ¿Hace rato cuenta 10 años más o menos? Sí. Ah, está bien, buenísimo. Entonces vamos a estar participando seguramente de la actividad. Fantástico, sí, están todos y todas invitados. Bueno, Matías, te agradecemos un montón y vamos a estar recordándolo sobre el final del programa para que la gente se acerque, la gente del barrio y los que quieran, ¿no? También de otros lugares se acerquen a participar. Fantástico, están todos invitados, así que a la escuela, que es de todos, así que bienvenidos serán. Bueno, muchas gracias, Matías, que ande bien. No, de nada. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Hablamos con Matías Ruiz, que es profesor de danza de la Escuela 48, un copado, nos estuvo contando acerca del Escolarte, esta actividad de profesores y estudiantes de las escuelas, que van a estar exponiendo y mostrando todas las cosas que estuvieron realizando durante el año en materia artística. ¿Es así? ¿Dije bien? Dijiste muy bien. Bueno, es más, dijiste mejor que yo, ¿no? Que había presentado un profesor de otra disciplina. Claro, sí, bueno, nos habían pasado el dato. Igual es lo mismo, son expresiones artísticas, sí, eso dije. Tal cual. Están arriba de un escenario, ¿no? O no. O no, pero no bueno. No necesariamente. Tiene que ver con la expresión corporal y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Tal cual. Fran, yo te pregunto. Sí. Para la segunda hora, ¿puede ser que tengamos una sorpresa? Sorpresa es un kinder. No. Tenemos sorpresa. No la podemos decir porque si no. No me voy para no dejarlo solo, así, con Robert. No, ustedes se van a quedar acá porque va a estar bueno la segunda hora. Vamos a estar contándole cuando volvamos del bloque. Porque vamos a estar charlando sobre la actualidad, la política nacional. Vamos a estar viendo si te animás. No sé si te animás a hablar sobre. ¿Qué quiere ver si me lo banco? Sí, vamos a ver, te estoy mojando la oreja sobre qué está sucediendo en Siria, no, tanto. No, en Siria, pero aquí mismo, aquí en Argentina, pavos. Cerca de la política local, nacional y regional, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Te animás? Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar hablando un poco sobre la tecnología y cómo incide en esta política, ¿sí? Como estuvo sucediendo, hay un par de anuncios que vamos a estar comentándoles para aquellos que no estuvieron escuchando. De cualquier forma también, si quieren comunicarse con nosotros, como ya lo están haciendo algunos, como por ejemplo Paola, te manda saludos a vos. ¿A mí? Sí. Ay, es una dulce. No sé qué tendrás. Nosotros también le mandamos saludos, que está saliendo de una operación, así que sí, mucha fuerza. Está convaleciente. Así que camine, que camine. Sí, camine, señora, camine, como dice Lita de la Salí. Exacto. No para buscar precio, ¿no? Que no levante peso y esas cosas. Les comentamos que pueden escuchar la retransmisión del programa para aquellos que no pueden escucharnos hoy. Digamos, es toda una ironía que nosotros anunciemos algo que no Me pueden escuchar Marty por un lugar McFly que no pueden volver escuchar. Al futuro. Para Volver al Futuro lo pueden hacer el lunes que viene. Por FM La Chicharra 88.9. Nos reíamos otro día con Ludmila porque es bastante trabalenguoso decir FM La Chicharra 88.9. Sí, tal cual. ¿Sí? Es todo un reto radial. Bueno, lo dije de corrido. El programa sale de 17 a 19 horas, así que lo pueden escuchar ahí. Si no, también lo pueden escuchar por Radio Atilra, que sale por la mañana, en realidad al mediodía, 12 del mediodía, de 12 a 14. Radio Atilra. Es en el dial 96.1, ¿sí? Así que si lo quieren escuchar, tienen las dos alternativas. Ambos días, ambas radios la retransmiten los lunes, ¿sí? No parece que te levantaras muy temprano si decís las 12 de la mañana.

llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intente no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Nos queda una hora todavía de programa. Son las 20 en punto y hace exactamente 14 grados 7. Está jugando Tigre con Gimnasia y gana con un gol de Chino Luna el equipo de Victoria por 1-0. Eso sucede hoy viernes y hoy lunes. Y hoy lunes, sí, eso también es muy loco lo que decíamos, lo estamos hablando acerca de tema del futuro y del pasado, cómo lo manejamos acá en la radio. Para que sepan que es en vivo, son las 20 horas con un minuto. O son las 13 horas con un minuto. Sí, o las 18 horas con un minuto. Depende, sí, en qué radio y en qué momento nos estemos. La temperatura no lo podemos decir porque el servicio meteorológico es tan volátil. Aproximadamente entre 14 grados, 21 o 17. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Saludamos a todos los que están descansando hoy, lunes, en el feriado. Feriado, ¿sí? Tal cual, por el Día de la Diversidad Cultural. Por, ¿no?, el Día de la Diversidad Cultural, que se reemplazó mediante un decreto presidencial en el 2008, si no me equivoco. Muy bien la casa de información, Sí, sigo con eso. Por el Día de la Raza, el más llamado Día de la Raza, así que, bueno. La raza es algo que genéticamente está comprobado que no existe. Ajá, mira. Lo aprendí en una clase de historia. Mira, bueno, así que con más tardamos 500 años en cambiar eso. Sí, y sí, todavía sí, hay gente que no lo cambió. Tengo un par de cuestiones al respecto. ¿De qué raza además, no? ¿Qué son? ¿Somos, sí, perros? ¿Qué? ¿De los caniches estoy? Sí, o de los caniches gigantes. Me encantaba después analizar acerca de la villica, en cómo venía Colón a traerle toda su sabiduría a los indios, y era un encuentro amistoso, bien, entre ambos. Sí. Colón, Montezuma faltaba ahí. Sí, el dibujo, la tapa de Colón dibujada así, todo hermoso, y los otros aborígenes desprovisto de ropas y saberes. Pregunto, ¿fachero Colón? ¿Para es, vos? Es la peor mesa para preguntar, sí, esto. Sí, ¿no? Nosotros. Falta Ludmila. Falta Ludmila, se nota la ausencia de Ludmila, no nos tiene. Esto es un libertinaje, ¿sí? Tal cual, sí, sí, le mandamos un saludo grande desde Salta, nos debe estar escuchando. Sí, porque en Salta se va a empezar a realizar mañana el 29º Encuentro Nacional de Mujeres, ¿sí? El encuentro que reúne a varios colectivos de mujeres de todo el país, gremios, comisiones vecinales, pueblos originarios, derechos humanos, agrupaciones de mujeres, cooperadoras escolares, partidos políticos, etcétera, se realizará en los días 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Salta. Entre las temáticas que se abordarán en talleres se encuentran mujeres y familia, mujer y sexualidad, salud, organizaciones de mujeres, violencia hacia la mujer, cabezas de familia, desocupación, crisis social actual, ecología y mujer originaria, entre otros. Así que vamos a estar la semana que viene preguntándole a Ludmila qué tal estuvo en una ciudad que, por lo que me contaba Ludmi antes de viajar, es una ciudad bastante tradicionalista, ¿sí? Y que, bueno, lo cual generaba ciertos conflictos, no había mucha gente que estaba en contra de que se realice este tipo de encuentros en Salta. Pese a eso, aparentemente va a ser uno de los encuentros con mayor nivel de convocatoria de la historia. Van a haber algo así como más de 40.000 mujeres que se van a estar juntando para debatir su rol en la historia, sobre todo, y su rol en la actualidad. Pese a lo que el machismo pueda llegar a imponer. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. Estamos escuchando Strawberry Fields Forever, una de las canciones que Lennon compuso en los Beatles. El motivo es que el 9 de octubre de 1940 fue el día de nacimiento de John Lennon, quien nació en Liverpool, Inglaterra, claramente. Fue fundador e integrante de The Beatles, grupo con el que obtuvieron resonancia internacional y millones de fans alrededor del mundo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Les dejamos la pausa para que puedan disfrutar de semejantes canciones de los Beatles. Los Beatles estuvieron juntos hasta 1970, cuando Paul McCartney, para mí el careta de la banda, decidió alejarse del grupo. A partir de entonces, Lennon comenzó su carrera solista, y fruto de ese trabajo fue el disco titulado Imagine, un sueño de un mundo mejor. Desde entonces comenzó a ofrecer conciertos benéficos a favor de la paz y en contra de la guerra de Vietnam. En 1975 nació el segundo hijo de Lennon, John, pero escrito Sean, ¿no? Claramente, fruto de su unión con Yoko Ono, a quien muchos han responsabilizado por esta fractura en los Beatles. El 8 de diciembre de 1980, junto a Yoko, regresaba de una fiesta cuando fueron interceptados por Mark Chapman, quien le disparó 4 tiros en el pecho, provocándole la muerte. Muchas teorías hay alrededor de este hecho, desde la CIA hasta que era un fanático incurable de los Beatles. Los dejamos con esta hermosa canción de Lennon. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Volvemos a lo que hicieron de nosotros. Son las 20:08, escuchamos John Lennon. Estamos en un estado de éxtasis casi. Me gusta mucho esa faceta de ¿Te Lennon. ¿Te gustó mi intervención al respecto? Sí, me quedé con ganas de escucharlo más. ¿Por qué no son temas más largos para que podamos interrumpirlo cómodamente? Porque no hacía rock sinfónico. Bueno, este no era Dream Theater. Les comentamos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 15 50 42 25 70. Les repito, 15 50 42 25 70. ¿Sí? Si no, lo pueden hacer a las redes sociales. Exactamente, pueden ir al Facebook y escribir lo que hicieron de nosotros en el buscador, agregarnos como amigos, mandarnos un mensaje de privado, etc. O arrobarnos en Twitter en @LQHDN. Si quieren hacerle alguna pregunta al entrevistador, que vamos a, es muy raro, vamos a estar entrevistando a un entrevistador. Epa. ¿Es así, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Es así, ustedes lo dicen muy bien. La verdad que me siento un poco mal porque les debo la visita ahí al programa, sí. Que siempre se las prometo. Iba a empezar por ese lado. Estamos hablando con Diego Pietrafesa, que es periodista de Telefe, sí, pero también está en radio, perdón, en en la revista Acción Cooperativa, ¿es así? Señor, sí, sí, claro, un gran espacio y de libertad, sobre todo para hacer periodismo. Excelente, bueno, y quería empezar en realidad no a preguntarte, sino a recriminarte que ni te apareciste por acá. Para colmo me vengo a enterar de que hoy tenés un asado, sí. O sea, nos descartaste por un asado, algo que yo hubiese hecho, así que estoy hablando sí, de pura obvio, envidia. Digamos, me dejo el indulto porque, sobre todo, estás aquí en el país también. Sí. Escucha, bueno, ¿lo escuchás bien, Ezequiel? Digamos, de ustedes dos... se puede decir un montón de cosas buenas, pero acaso la mejor cualidad que tengan es que ante un asado lo dejan todo, sí. Con lo cual compartimos la misma pasión, pero digamos, mirá el lado positivo, quiero decir, antes del asado, que tendría que estar concentrado, sí. Acaso cortando el salamín, ¿por qué no poniendo ya el fernecito y sobre todo la coca light para mi gusto acá no. En la capital federal, estoy hablando con ustedes, así que digamos, bueno, medio vaso lleno. Te agradecemos un montón, lo del coca light lo podemos dejar pasar, lo vamos a obviar. Es una mancha que tenés en tu currículum. No es la única. Pero bueno, igualmente te queremos y te agradecemos por comunicarte con nosotros. En realidad por aceptar el llamado, teniendo en cuenta digamos, la actividad que tenés por delante. De la jornada. Es una jornada difícil para mí, pero al contrario, muchachos. Miren, la verdad es que yo estoy cada vez más convencido que la vía digna del periodismo se va a expresar con el paso de los años cada vez más en los medios alternativos, digamos, o en los medios no tradicionales, mal llamados chicos, sino los medios no tradicionales, toda vez que esta semana también la asfixia miserable, moralmente hablando, digo, ¿no? Sí. De la actividad es cada vez mayor, las empresas son cada vez más inescrupulosas y restringen cada vez más los espacios de pensamiento verdaderamente independiente, y yo creo que las únicas... rendijas, iba a decir grieta, pero no quiero decir malas palabras, las únicas rendijas por las que respirar libertad son este tipo de espacios, así que imposible no bancarlo, sino participar cuando ustedes me convocan. Estaba pensando en voz alta, hablando de la discusión mediática que tuvimos esta semana a propósito de la violación de Clarín a la... Sí, te queríamos empezar a preguntar sobre eso. Claro, pensaba en primer lugar algo que nadie se pregunta, ¿no? Porque cuando la prensa empresaria busca argumentos para no cumplir la ley, habla de que el Estado es monolítico y no permite la disparidad de voces, y yo pregunto si ustedes escucharon en TN, en Canal 13 o en Radio Mitre, o leyeron en Clarín alguna vez a un periodista que rescate un hecho positivo del gobierno. La respuesta es no. Y la pregunta que sigue es, ¿acaso no hay periodista ninguno en los 1.200 aproximadamente que conforman el grupo empresario periodístico que rescate alguna cosa buena del gobierno en los últimos 10 años? Sí los hay. Lo que pasa sí. Es que no pueden hablar. Claro. Ahí es donde se piensa caer el primero de los disfraces del periodismo independiente. En una discusión esta semana que, vos fíjate, hemos venido a discusiones tristes sobre Ivo Cutsarida, corta la bocha, y esta expresión que sale sobre todo mucho en la clase media de, viejo, las leyes hay que cumplirlas. Sí. Y entonces, ¿qué leyes hay que cumplir? Claro, tal cual. Está claro que la adecuación a la ley de medios no hay que cumplirla, o por lo menos el grupo se jacta de no cumplirla. Pero eso, la intervención del Estado es buena, el Estado está para esto, está para hacer un equilibrio allí donde se producen desequilibrios, y bueno, es, digamos, una flagrante violación a la ley lo que está haciendo Clarín, y es de una indignidad todavía mayor lo que hace parte de la oposición, que acaso por temor a quedarse un espacio que casi que han ganado como único espacio dentro del juego político en la Argentina, se alinean a una cosa que no aplicarían, por ejemplo, con un motochorro. A un motochorro no le dirían, bueno, en fin, en cierta medida habría que ser complaciente. No, a un motochorro o a un pibe, a un trapito, el 9 de julio, lo mandan a la cárcel y se puede por vida. Ahora, si los que no cumplen con la ley son los empresarios más poderosos de la Argentina, bueno, hay que ser condescendientes. Es que ahí está el debate de la víctima y el victimario, quién en qué rol se pone cada uno. Y bueno, y para formar sentido común, los grandes medios están ahí, al pie del cañón. Y hay que decir que entre las cosas penosas que ejercitan estas grandes empresas, hoy dedicarse al periodismo, mañana se dedicarán a cualquier otra cosa que les pueda servir como símbolo de poder, tienen poca imaginación. Leyendo, a propósito de, recomiendo el libro Jefazo de Martín Silva, con un ex periodista de Página 12, y también de Clarín, sobre Evo Morales, leyendo también lo que la compañía Ivope, que no casualmente es la que mide los ratings aquí en Argentina, decía que en Brasil Dilma iba a perder a manos de Marina Silva la primera vuelta, y le sacó 30, más o menos 25 puntos de diferencia. Leyendo lo que pasa con Evo Morales, con Rafael Correa en Ecuador, con Nicolás Maduro, y lo que pasaba con Hugo Chávez en Venezuela, toda la característica es similar, ¿no? Esto es, medios en favor de los grandes grupos económicos, casi la única ventana por donde se la oposición encuentra eco, y todos con el mismo paraguas, ¿no? Aquello que ya definía muy bien César Jaroblaski hace un poquito más de 30 años, cuando explicaba que estas empresas atacan como partidos políticos y se defienden con la libertad de prensa. Estábamos justo ahí hablando antes de llamarte acerca de digamos de la intención de voto que tiene Evo, que le saca casi 40 puntos. Yo digo, ¿esto es verdad o lo hizo Ivope esa encuesta? No, no, esto realmente es verdad, y digamos, hay que entender esto como un fenómeno, digamos, auténticamente revolucionario. Esto es, que una persona como Evo Morales tenga estos índices de aprobación después de más de una década de gobierno. Claro. Simplemente de un liderazgo indiscutible. Y vos fíjate que a Evo Morales le dicen lo mismo que también, otra vez, le dicen a Correa, que le dicen a Chávez, que le dicen a la presidenta, que le han, entonces también, no, son tipos muy autoritarios, son tipos que no permiten el consenso, y son tipos que no permiten la democracia, son tipos totalitarios. Y vos pensás, por un caso como Chávez en Venezuela, un tipo que ha ido a elecciones 19 veces. Sí. Ya se ha ganado a las 19. Un tipo como... El tema es que es la democracia que ellos quieren también. Claro, no, pero que aparte, a ver, mira, acá obviamente víctima de los monopolios informativos, no tenemos noticias. Evo Morales tuvo dos elecciones revocatorias de mandato. A ver si entendemos. Elecciones donde a un presidente que ha sido elegido por el voto, claro, le va y le pregunta a la gente otra vez. Bueno, no, mira, te preguntamos de vuelta. ¿Querés que se vaya o querés que se quede? Dos tuvo. Y las dos las ganó con más del 60%. Sí. Digamos, aún así, pareciera que la democracia no existe en estos países. Obviamente, como ustedes bien indican, la democracia que los grupos económicos entienden como tal, que es un sistema más o menos tranquilo que le permite hacerlo sin el control del Estado. Ahora, yo estaba reflexionando esta semana a propósito de las críticas que seguramente van a escuchar ustedes el domingo a poder hacer tarde cuando se conozca la avalancha de votos a favor de Evo Morales. Sí. Estaba leyendo que el diccionario de la Real Academia Española define al fujimorismo como propio de una escuela o una doctrina. Entonces yo pienso y digo, bueno, esta discusión le va a interesar mucho a Ezequiel, que sé que le interesan estas cosas. Populismo es la doctrina del pueblo. Populismo es la doctrina del pueblo. Sí. Democracia, según el mismo diccionario de la Academia, es el gobierno del pueblo. Entonces, ¿por qué confrontan la democracia con el populismo? Estas críticas dicen, no, Evo no es un demócrata, es un populista. Claro. Bueno, ¿por qué son antónimos? Debieran ser sinónimos. Democracia, gobierno del pueblo. Populismo, doctrina del pueblo. Es lo mismo, pero la definición peyorativa, ¿no?, que usa cada uno. Y claro, sí, es peyorativa porque se dio el contenido. Sobre todo, ¿saben qué es lo doloroso, compañeros? Bueno, Francisco Álvarez Moreno y de alrededores, que no es peyorativo con un gobierno. Claro. No es peyorativo con un presidente. Es peyorativo con la mayoría que los votan. Claro. Es descalificador para las masas que votan a esa gente. Porque no es criticando a Evo Morales solamente, o a Chávez, o a Maduro porque tenga bigote y sea hijo de un colectivero. Sí. Están criticando a las masas populares que los votan. Y ese desprecio por la gente es lo que los define como la política. Hablando de desprecio, te traigo al plano local lo que estuvo pasando esta semana. ¿Qué opinión te merece que un colega como La Nata haya descalificado así a la oposición, que también recibió sus votos, digamos? En las últimas elecciones, el total de la oposición recibió más del 60% de los votos, digamos. ¿Qué opinión te merece? A ver, nadie, digamos, todos se indignaron cuando Evo Morales, Fito Páez, cuando pasó los votos en la ciudad de Buenos Aires, dijo que le daba asco a los votantes. Sí. Hay que entender que el insulto de la nata a la oposición es también un desprecio a los votantes, sí, de esos candidatos. La tristeza que da es que el comentario de la nata, porque da también, pero sobre todo da tristeza, es que el tipo hasta incluso lo dice como con cierta decepción, ¿no? Sí. Como diciendo, oh, trato a ti, loco, encima que yo los quiero para que saquen a esta dictadura, encima son una bolsa de gatos. Sí. Lo cual desnuda otra vez más la falsa independencia de su comentario. Ajá. Quiero decir, ¿por qué la nata descalifica así a la oposición? Porque advierte que no estaría en condiciones de ser una alternativa seria para el 2015. Tengo mis dudas sobre eso, me parece, claro, que las cosas en el 2015 no van a estar tan claras ni tan fáciles. Pero más allá de eso, seguramente si no está bien en la oposición algún candidato cualquiera capaz de ganarle al proyecto oficialista, no pensaría eso. Uh-huh. Eso es lo más digamos, absurdo comentario de este hombre, a quien yo he admirado mucho, tengo que decirlo, que ahora la verdad que con cosas como esta, entre otras, me sorprende cada vez. Sí, de todas maneras. Sí, genera mucho, generó mucho eso la nata, ¿no? En el último tiempo, gente que se siente muy decepcionada con las posturas que está teniendo. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos decepcionamos con la nata? Porque un tipo como Majul, tú no le puedes pedir nada. Claro. Sido y sí, es un botarate. Ahora, la nata no es un botarate. Uh-huh. La nata no es un imbécil. La nata no desconoce la regla del oficio, ni desconoce la habilidad ni los trucos de la profesión. Por eso se les pide más. Por eso a mí me causa más decepción. Porque un tipo como Feynman, el Feynman malo, un sí, tipo como Leuco, ¿o qué le podés pedir a esos tipos? Nada, sí, le podés pedir, pues ya sabemos lo que son. A un tipo para tabú le podés pedir que haga un poquito más periodismo de calidad, que haga un poquito más las cosas serias. Quiero decir, yo también lo hablaba con ustedes vía redes sociales, nosotros desapercibidos, porque claro, la gente no está hablando de la estafa que hizo Renata a sus televidentes simulando, montando, armando una escuela en Formosa vacía, llena de chicos extras de otra escuela. A ver si entendemos. Un periodista, supuestamente el más serio que vive en la Argentina, monta, fabrica, hace un escenario en Formosa, lleva a pibes extras de otra escuela como alumnos de esa escuela que él critica, y alegremente hace su programa. Curiosamente, el único programa que el otro día nos sale en Clarín comentado, ¿no? Había cuenta del bochorno que hizo. Y ahí te das cuenta la actitud de un tipo que, ante todo, está cegado y es profundamente reta. Quiero decir, cualquiera de nosotros que vaya a Formosa y quiera encontrar una escuela, a Formosa, perdón, a Francisco Álvarez, quiero decir, tampoco seamos necios, o alguna escuela de la ciudad de Buenos Aires, cualquiera que quiera encontrar una escuela en malas condiciones no necesita armarla. Claro. ¿Sabes por qué necesita armarla? Porque está desesperado, y esa es mi indignación. ¿Por qué se desespera un tipo que sabe cómo hacer periodismo? La respuesta es, bueno, le darán sus razones múltiples, ¿no? Está bien. Diego, ¿cómo estás? Ezequiel te saluda. Ezequiel, querido, ¿cómo andas, Ezequiel? Todo bien. Repito, estamos con Diego Pietrafesa al aire, periodista de Telefe y de la revista Acción Cooperativa. Te quería preguntar qué opinión te merece, digo, nosotros justo te estamos llamando el día que se cumplen 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la famosa Ley de Medios. ¿Qué opinión te merece y cómo viste la noticia del AFCA y la idea, iba a decir, la decisión de actuar de oficio al respecto de la adecuación del grupo Clarín? Bueno, a ver, yo opino lo mismo. De pronto la ley hay que cumplirla, viejo. Y nada, el Estado tiene que hacer cumplir las leyes. Y insisto, hagamos este ejercicio semántico. Reemplacemos Clarín por Motochorro y intentemos el ejercicio de un bien, el Motochorro no se quiere adecuar a la ley. Qué lástima, bueno, se siente presionado. La culpa es de la policía, no del motochorro. No funciona, Claro. No hay ese debate. Entonces, habría que verlo de esta manera. Respecto a los servicios audiovisuales, a mí, honestamente, me hubiese gustado, digamos, si bien admito y conozco y doy por cierto que el problema sigue siendo y es claramente la deshonestidad y la canallez profesional con que estos grupos económicos, circunstancialmente haciendo periodismo, desarrollan secundaria, sí, eso sí, el objetivo central. A mí me hubiese gustado más aspectos en particular, quiero decir, un poco más de regulación, y lo estoy pidiendo yo, que soy periodista, más regulación a nuestra labor profesional, ¿no? Es decir, más cuidado al uso del lenguaje, más cuidado a las imágenes que se pasan por la tele, sobre todo en los noticieros, más cuidado al tratamiento que en los noticieros se les hace, sobre todo respecto a las niñas, a la pobreza y a la mujer y a la adolescencia. El caso de esta piba, Melody, está hoy en los medios, la chica que fue a un policía chancaná y todo, es un claro ejemplo de donde los medios hegemónicos, dominantes, poco menos que le echen la culpa a la piba por usar pollera corta y por salir del baile en pollerita y mostrando el ombligo. Entonces, esas cosas me hubiera gustado que la ley de medios fuera más firme. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, en cualquier, nosotros tenemos un gran defecto como periodistas, que es que no tenemos la colegiación, no tenemos un tribunal de ética. Y esto a propósito no lo tenemos, porque no le conviene a las empresas tener un tribunal de ética, porque se imaginan, estarían todos presos, digamos. Ahora, vos, como yo siempre digo, si vos mañana tenés una CD o tenés una pérdida al corazón, vos no te operás con el médico más simpático o con la médica que tenga más gusto. Te operás con el mejor, con el que tenga más capacidad. Bueno, en el periodismo no pasa eso. Cualquiera hace el trabajo. Con la diferencia que si el cirujano se deja el bisturí en tu panza, un colegio de ética le saca la licencia a 2 años y el tipo no puede seguir operando. Nosotros decimos las mayores canalladas habidas y por haber sin ningún tipo de problemas, y aún cuando nos dignemos a decir que nos equivocamos, cosa que no pasa casi nunca, seguimos trabajando sin que se nos mueva un pelo. Pues bien, esos aspectos de la profesión a mí me hubiese gustado que se hubieran generado de manera más activa. Pero bueno, está claro que aquí en Argentina las cosas son complicadas y, bueno, es lo que yo desearía. No, pues, no estoy ni decepcionado ni mucho menos. Sé que el objetivo central y primario es otro y lo bien que está. Pero me gustaría que la ley hiciera más hincapié en esos aspectos. Diego, te notamos bastante indignado. No sé si es por esto o por la situación de Ferro, club del cual sos hincha. No por esto, sino que porque yo empiezo a sentir el olor a grasa. Claro, me parece. Entonces te vamos a dejar tranquilo. Te dejamos que empieces a ponerle hielo, Fernet y Coca, por favor. Señor, original. Coca original, nada de like, cero. Incluso te toleraría una Pepsi, ponele, pero. ¿Una Manaus puede ser. No sé si tu. Yo te lo tolero, no sé si tu estómago o tu hígado te lo va a tolerar. Se ha tolerado tantas cosas. Sí, aparte, después de ver a Ferro, muchacho, durante. Yo calculo que ya llevo 35 años viendo a Ferro, yo tolero cualquier cosa, no me corran a mí. Hoy me estaba acordando de la época en que Ferro jugaba en la primera B metropolitana. Sí. Bueno, y estaba pensando. Guarda con lo que vas a decir, pues yo también me podía estar acordando de cuando River tenía que poner negro y no ponía a un defensor para jugar de nuevo a la Tota Fabri en un superclásico. Bueno, mejor no digo nada. Podemos hablar toda la noche. Mejor no digo nada porque se ve que estás empezando a enojar. Igual quiero decir una cosa, yo el penal lo hubiera cobrado también. Ah, no, bueno, ven. Yo el penal lo hubiera cobrado, ese tipo de gente. Yo el penal lo cobraba, me lo morfaba, la verdad que para mí en eso no hay nada que decir. Sí. Lo que sí, no lo hubiera pasado a Gago. No. Y lo que sí no hubiera puesto a la Tota Pesela de 9, cual Iván Furio, cual La Espada. Pero no se podía jugar. No había forma. Bueno, eso háganlo ustedes. Eso yo a mí no me interesa. Ustedes son los de poder negro. No, yo no. Bueno. Te vamos a saludar. Compañeros, arriba. Te vamos a saludar, no sin antes volverte a comprometer al aire. Te está escuchando toda la población de Moreno en la zona oeste y por internet por FM Popular 106.5 fmpopular.net, quise decir, todo el mundo, ¿sí? Aquel que haya sintonizado el streaming, estamos a comprometer al aire nuevamente para que vengas. En este estudio suele haber déficit de mate, hoy no es el caso, pero suele haber déficit de mate, así que usted cuando lo disponga viene. Acá el operador Fabián te está reclamando también porque siente la necesidad del mate, pero bueno, así que ya sabes, los viernes que hacemos el programa en vivo de 7 a 9 estás invitado y lo podemos cerrar todo esto con un asado, no acá adentro, obviamente, pero sí, yo pongo mi casa, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, está hecho. No le digo el viernes que viene, que sería una colección gloriosa, había cuenta el 17 de octubre. Ajá. Pero sí, de esto, mirá que ya te pasé, ya te hice el programa para el viernes que viene. Escucha, llamalo a Galazo y te vas a hacer un festín. Escuchame, listo. Quedamos así. Dale, y bueno, muchachos, en serio, la verdad que los quiero mucho, los admiro, los valoro. Que no decaiga y ya falta menos. Vamos, bueno, te agradecemos un montón. ¿Sí? Disfruta esa entraña. Chau. Hablamos con Diego Pietrafesa, periodista de Telefe, de la revista Acción, Acción Cooperativa. Bueno, estuvo contando un poco, dando su opinión acerca de lo que estuvo pasando en este último tiempo, en estas últimas semanas, sobre todo con el rol del periodismo, el periodismo empresario, ¿sí? Y un poco acerca de la política local. Siempre muy claro, muy simpático y digamos, siempre con mucho afecto hacia nosotros, así que se lo agradecemos un montón. Este fin de semana vamos a conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por disposición de fecha del 13 de septiembre del 2010 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 12 de octubre pasará a conmemorarse el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Hasta esa medida reparadora, en cada aniversario de la llegada a América de Cristóbal Colón, se celebraba el Día de la Raza, según lo estableció un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen del 4 de octubre de 1917. Desde aquí nuestro homenaje con La Maldición de Malinche, en la versión de Suna Rochara. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias como demonios del mal. Iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Ay, cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ahí Fabián dice que nos va a acusar con la jefa. No sé a quién se refiere con la jefa, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Nosotros no creemos en los jefes. Yo sí tengo malas experiencias con los jefes, no. Así que creo... Con la jefa. Sobre con todo. La jefa, así que me asusté cuando dijiste la jefa. Prefiero... Así, la próxima vez te doy la orden de la cortina a tiempo, mejor. Bueno, ¿por qué suena esta cortina de fondo? ¿Por qué? Porque me gusta Daft Punk. Bueno, ¿seguimos así que siga sonando entonces? Claro, sí, sí. No, bueno, suena, a ver. A ver. ¿Sabés qué dice la letra, Fran? No. Rock, robot, rock. Ajá. ¿Y a qué se debe entonces? Es una mezcla perfecta de tu integridad. Mirá, es de un disco que se llama Human After All, o sea, humano después de todo. Ajá. Y que tiene otra canción que no la pongo porque ya es demasiado, que se llama Technologic. Por lo tanto, esta canción a lo que da pie es a una espontánea, podríamos decir, columna de tecnología que se superpone, porque en realidad la columna de tecnología debería ser cada 15 días, pero bueno, hoy le hacemos como un plus que nos regala el superclásico. Ajá. ¿Por qué digo un plus que nos regala el superclásico? Porque vamos a hablar del CIMEFA. ¿Qué es el CIMEFA? ¿Qué es el CIMEFA? Un nuevo sistema de medición de rating. Ajá. Ahí me tenés, cuando yo dejo ese espacio y hay música así de fondo, vos subí el volumen porque es como que le da punch, ¿entendés? Y ahí volvemos. ¿Ves? Son los tiempos de la radio, tal cual. Y ahí, Fabián nos entiende enseguida encima, ¿eh? Vamos muy bien. Bueno, paso a comentarles. Decía, el CIMEFA es el Sistema Federal de Medición de Audiencias. Fue presentado hace un tiempo por Cristina. Y obviamente es un sistema estatal que no es gubernamental. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya comentamos en otra columna de tecnología anterior, hace un tiempo ya, de esto, varias universidades van a estar incluidas, están incluidas en realidad en este sistema, y vamos a citar al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, que dice, nuestro objetivo no es salir a competir con un monopolio privado, refiriéndose claramente a IVOPE, aunque será inevitable comparar estadísticas, sino tener una herramienta desde el Estado sobre qué estamos mirando los argentinos, qué influencia cultural tienen las pantallas y cómo podemos hacer políticas públicas que mejoren la calidad de estas pantallas. ¿Por qué fue necesario, por qué vemos necesario nosotros desde lo que hicieron de nosotros otro sistema de medición y en lo posible que sea federal y público y que no sea dependiente del gobierno de turno, sino que sea más bien dependiente de investigadores de la comunicación, es porque IVOPE no mide ni en todas las capas sociales, ni en todo el país, ni es un sistema que mida las 24 horas. Que la idea justamente de este nuevo sistema federal es cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Ajá. Tiene que ver también este IVOPE con lo... con las encuestas. Yo estoy medio obsesionado con las encuestas de Brasil. Me quedé muy manija. A mí me llamó la atención, sinceramente, cuando escuché que era IVOPE. Sí, yo por eso no sabía que también se encargaba de ese tipo de mediciones. ¿Nos dice algo Fabián? Fabián dice que hace todo. Ah, sí, todo. Muy bien. Bueno, que venga a casa a hacerme la cama, digamos, entonces. Es un tema delicado. Imagínense que... en base al rating se evalúan las pautas publicitarias. Ajá. Se evalúan si un contenido sigue al aire o no, se evalúa si el contenido que se produce es redituable. Entonces, si alguien tuviera interés en, por ejemplo, sacar del aire a lo que hicieron de nosotros en este preciso instante, IVOPE lo que diría es que medimos un 0,00001 puntos de rating. Y rápidamente la gerencia de esta radio, no es el caso, pero por poner un ejemplo, la gerencia de esta radio nos echaría de este estudio. Bueno, eso es lo que pasa con IVOPE. No es un sistema transparente el sistema de medición que utiliza. Hay mucha deserción, es decir, mucha gente disconforme con tener el aparatito que mida. Y la verdad es que tampoco es un sistema fiable. En este sentido, y esto es una noticia más nueva, DirecTV anunció que va a lanzar su propio sistema de medición a través de su sistema de transmisión digital, ¿no? Aclaramos que para ver DirecTV hace falta una antena de DirecTV y un decodificador. Uh-huh. Este decodificador tiene la capacidad de enviar también información hacia... entonces van a utilizar estos decodificadores para justamente medir el rating. Otra cosa que podríamos ir adelantando es que se van a empezar a usar en cualquier momento, hay que ver cuando esté listo, la medición del rating también con los decodificadores de televisión digital, ¿no? Si ustedes están atentos, digamos, el sistema digital de televisión de aire también permite enviar y recibir información, y es por eso que podemos acceder, por ejemplo, a través del menú a la programación de los canales, a los próximos programas que se van a emitir, películas, etcétera. De esta misma forma también se va a poder medir el rating, que la verdad es una forma bastante más fiable que un llamado telefónico a simplemente la capital federal y el área metropolitana. Recordemos que IVOPE ni siquiera llega a medir las grandes ciudades del país, como puede ser Córdoba, ni sus áreas metropolitanas que tiene alrededor, Rosario, el Gran Rosario, Mendoza y otras tantas ciudades importantes del país en donde, por ejemplo, se vio el Superclásico. Mientras suena Daft Punk de fondo, nosotros les comentamos que si nos quieren volver a escuchar, lo pueden hacer por Radio Atilra el lunes a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 14. El Radio Atilra es el dial 96.1, o si no, el mismo lunes también por FM La Chicharra a partir de las 18 horas en 88.9. FM La Chicharra 88.9, se me va a caer la baba si sigo diciendo FM La Chicharra 88.9, pero bueno, es difícil. Es complicado, a partir de las 18 horas, recuerden, nos pueden escuchar por ahí, y si no, nosotros lo vamos a estar subiendo al Facebook, el mismo es... Lo que hicieron de nosotros, así es como nos tienen que buscar en Facebook, nos agregan a sus amistades, a su lista de mejores amigos, nos mandan mensajitos privados, nos dicen qué tal estuvo el programa, qué le falta, qué le sobra... ¿Quién se tiene que ir de este piso, de esta mesa, de estos micrófonos? Sobre todo, supuesto, eso es lo más importante. Tal cual. Y si el mate estuvo rico. Y también tienen que seguirnos en Twitter, arrobándonos como @LQHDN. Recuerdo las iniciales de lo que hicieron de nosotros. También algo que se pueden hacer si quieren, si están interesados en hacer radio, los invitamos a que vengan a contar. Si tienen ganas de hacerlo, pueden venir a contar sus experiencias, quieren venir a contar algo del barrio, lo que ustedes quieran. Lo del micrófono está abierto. De hecho, uno de los fines es esa de la radio, de las radios comunitarias. Así que aquel que esté invitado se puede comunicar con nosotros a las redes sociales o al teléfono, que se los repito, como estuvimos en el programa, que es 15 50 42 25 70, repito, 15 50 42 25 70, y nos manda mensajes o nos escriben al Facebook, al Twitter. Así, si tienen ganas de hacer radio, como les dijimos, lo pueden hacer, nos vienen, nos acompañan, nos se van mate, si no, que también está que bueno. También yo no quiero direccionar nada, pero por ejemplo, una columna de cine sumaría un montón. Columna de cine, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el barrio. Si alguien quiere venir a contar algo específico de su barrio, está invitado, ¿sí? Pero bueno, nada, se queda abierto a la ocurrencia de cada uno. Dale, yo voy a comentar algo usando de excusa que, bueno, este mes Moreno, nuestra querida ciudad, Mariano Moreno, cumple 150 años. Así es que la Municipalidad de Moreno está haciendo diversas, muchísimas actividades en relación a eso. La idea es llegar hasta el 25 de octubre. Y también después del 25 de octubre, seguir durante todo el mes festejando nuestro cumpleaños número 150. Les vamos a comentar rápidamente cuáles son las actividades de este fin de semana, las que están más cerquita. Mañana sábado 11 de octubre, de 15 a 18 horas, va a haber una milonga en la Plaza Buján. ¡Vamos! Esa. De 11 a 18 horas va a haber una exposición, que es Moreno Florece, que se inauguró hoy. Una exposición de floricultura más que interesante. A las 17 horas va a haber un festival cultural en el Museo Alcorta. Se va a presentar Paladín Pop y Hugo Bogarín junto a la exposición Y Tallado en Madera en Vivo por Toluca. Son tres, te digo, mira, Hugo Bogarín los he escuchado en la feria. Paladín Pop no tuve el gusto de escucharlo, sí de conocer a uno de sus integrantes. Sé que son dos bandas de calidad y Toluca es un gran, pero gran artista, un gran escultor, podríamos decir, de la madera. A las 19 horas va a haber una obra teatral que se llama Dos en una moto. Es una obra basada en un cuento de Fontana Rosa con Gonzalo Urtiberea en el Centro Municipal Trujuy, que está en Boulogne-sur-Mer. o sea, Boulogne-sur-Mer y Albatros. El lugar donde falleció San Martín, digamos. Ah, mira, no tenía ninguna idea. Ah, ¿no sabía? No, perdón. Qué información, ¿eh? Estás actualizadísimo. Estoy con Tuti. ¿Cómo dice el...? Boulogne, claro, también. Sino en Wilde. En Wilde, Oscar Wilde. Oscar Wilde, sí. Bueno, seguimos el domingo 12 a las 19 horas. Va a haber una obra de teatro. Es una programación especial del Teatro Leopoldo Marechal por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Va a haber una presentación del Bocha Suárez, conocido, reconocido folclorista de estos pagos. Roberto Lazo, va a estar haciendo música ciudadana. Y Sebastián Vita, que tiene un ensamble de música instrumental. Desde las 14 horas, el encuentro Tu Plaza Late, en la Plaza del Bicentenario, ahí en el barrio Lomas de San José, México y Venezuela son las calles. Va a haber música, danza, comidas típicas y feria de artesanos y emprendedores. Aclaramos también que durante toda la semana, hasta el jueves, si no me equivoco, viernes, va a estar la exposición Moreno Flores en Acceso Este y Graham Bell, con diferentes tipos de actividades según el día. Por poner ejemplos, no solo la exposición de Flores, sino que también va a estar habiendo bandas y otras cuestiones que vamos a ir comentando. ¿Lo de Garrafa lo dijiste? No lo dije. No, te comento que va a estar el operativo de Garrafas para Todos en los barrios San Carlos y La Perla, esta vez el próximo martes 14 de octubre, el día post feriado, a partir de las 11 de la mañana. Los vecinos de los barrios San Carlos y La Perla tendrán la posibilidad de comprar a 16 pesos cada unidad de 10 kilos, ¿sí? En los mismos puestos también se canjearán bombitas incandescentes por lámparas de bajo consumo de manera gratuita. O sea, si ustedes tienen lámparas de bajo incandescentes que ya no tienen circulación. ¿Cuáles son las incandescentes? Las incandescentes son las amarillas, ¿sí? Las que de 75, 100 watts. Las que se queman. ¿Sí? Las que se queman rápidamente. Son más baratas, ¿sí?, que las otras, pero ya no tienen circulación comercial. Entonces, ahora pueden ir a cambiar esas lamparitas por lamparitas de bajo consumo, que, como muy bien dice el nombre, consumen muchísimo menos y tienen muchísima mayor duración. Así que es una oportunidad interesante para que puedan. Recuerden, el próximo martes 14 de octubre a partir de las 11 horas. También ahí van a comprar a 16 pesos las garrafas de 10 kilos en los barrios San Carlos y La Perla. Se dice de mí. Estamos escuchando a la gran Tita Merelo, quien nació un 11 de octubre de 1904. Tita Merelo fue cantante y actriz, de una arrolladora personalidad y una gran popularidad en nuestro país, que comenzó como corista en el Teatro Avenida y en diversas revistas del Teatro Maipo. Apodada La Vedette Rea, llegó a ser una de las más destacadas actrices argentinas y una notable cantante de tango, como estamos escuchando. De su abundante filmografía cabe mencionar sus magníficas actuaciones en Para Vestir Santos, Pasó en Mi Barrio, Filomena Marturano, Mercado de Abasto, Arrabalera, Los Miedos, Morir en Sus Ley y Los Isleros. También dejó grabadas antológicas versiones de Se Dice de Mí, como la que estamos escuchando, La Milonga y Yo, Volvé Mi Negra, Arrabalera, Pispirela, Graciela Oscura, Soledad, La de Barracas, Che Bartolo, y fue autora de los tangos Llamarada Pasional, con música de Héctor Stamponi, y Decime Dios, ¿Dónde Estás?, con Manuel Schuller. Falleció en Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002, así que lo Se Dice de Mí, por Tita Merelo. Y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que encanto, tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un flor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Amarilla para Fabián, esto es lo que voy a decir nuestro operador. Sí, no vamos a reproducir lo que nos dijo. Le mandamos un abrazo grande igualmente a Fabián. Sin él esto no saldría al aire. Queremos saludar a María Nilde, ¿sí? Una conductora del programa Entre Soles y Guitarra, que sale aquí por la FM Popular 106.5 los sábados a las 9 de la mañana, que nos manda un saludo. Así que te agradecemos por estar escuchándonos. Nosotros nos queda poquito tiempo, pero tenemos varias noticias para pasar antes de irnos. Comento dos cuestiones, una pequeña y una bastante importante. Este 14 de octubre a las 11:30 horas se va a estar conmemorando el cuarto aniversario de la puesta en marcha de la Universidad de Moreno, nuestra querida universidad local. Así que están invitando a todos a la ceremonia de inauguración del nuevo edificio que está en el sector de Arac del campus universitario. Una obra enorme, de 2.260 metros cuadrados, con 19 aulas, con capacidad para 1.000 estudiantes en cada turno y un salón de usos múltiples. El acto va a contar con la presencia del señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni. Y comentamos rápidamente otra perlita de la universidad, esta un poco más pequeña, pero no por eso menos importante. Hace un tiempo se inauguró el playón deportivo, sí, de la universidad, que está hermoso. Yo estoy inflando mi pelota de streetball, ajá, es decir, de básquet callejero, para ir a jugar. La pelota tiene, 13 años, para que se den una idea. Ah, ya no tiene los piquitos, ya no está, tiene, lisa. No, está bastante lisa, pero está bueno porque tiene el tamaño de la streetball, es un poco más grande que la, ajá, pelota de cuero, y se banca el cemento, se banca la lluvia, se banca todo. Está buena. De hecho, todavía existe. Y les quiero decir que en estos 12 años perdió bastante poco aire, ¿eh? Así que... Bueno, vamos a tener que, vamos a tener que darle utilidad. Darle uso, exactamente. Y este fin de semana es largo. Así que si a ustedes también les interesa, si son estudiantes, docentes o no docentes de la universidad, pueden ir a... dame un segundo. Pueden ir a la oficina de bienestar universitario. Y en la universidad, sí, en el cartelito dice bienestar universitario. Y van a pedir... pueden pedir la cancha, así reservan. Corta la bocha, como corta diría. Corta la bocha, ¿sí? Reservan la cancha para jugar al vóley, al básquet o al fútbol 5 y te prestan el equipamiento necesario. Perfecto. Esto es si sos estudiante, no docente o profesor de la universidad. Para el resto, bueno, no sé, yo que no soy estudiante de la universidad. Voy con un amigo estudiante. Voy a ir, sí, seguramente con un amigo estudiante. O los sábados después de las 6 de la tarde, bienestar universitario, claro, está cerrado. Calculo que iré y arreglaré con los que estén utilizando, totalmente, el predio para consensuar un deporte al que jugar entre todos en comunidad. Con respecto a la Universidad de Moreno, también les recordamos que mañana se va a estar realizando el segundo mural en el marco del voluntariado universitario promovido desde la Universidad Nacional de Moreno, las cuales apoyan esta actividad, la agrupación John William Cook, ¿sí? Y desde su militancia en Unidos por la Universidad Nacional de Moreno. Y el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Va a ser, sí. Algo que me olvidé respecto a mañana, también a la 1 de la tarde respecto al básquet, se va a estar realizando a las 13 horas en el playón de la universidad, si no puedes ir al mural, después de cursar vas, y la onda es armar un equipo de básquet de la universidad. Bueno, el paso, así rápido, entonces mañana a partir de las 13 horas, ¿sí? Desde la mañana ya vas a poder ir a a muralear allá a Francisco Álvarez en Semana de Mayo y Paramaribo. ¿Sí? Y Tegucigalpa, perdón. Por último, los invitamos a la feria que se va a realizar en Francisco Álvarez el domingo a partir de las 14 horas, de 14 a 20, donde van a poder contar no solo con todas las actividades de digamos, música en vivo, artesanías en cerámica, alimentos, etcétera, sino que va a haber un espacio de deportes y recreación a cargo de la Subsecretaría de Planificación Deportiva y Recreación de la Municipalidad de Moreno. Lo organiza la mesa de Moreno acá y Buenos Aires, de Moreno, ¿sí? Y la agrupación John William Cuba. Así que están todos invitados domingo en la Plaza de la Libertad de 14 a 20 horas. ¿Cómo lo viste, Robert? Bueno, te agradecemos mucho. Sintética y oportuna crítica. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Fabián. Muchas gracias a Ezequiel, sí, por muchas acompañarme en esta jornada. Nosotros nos vamos. Recuerden, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.